vamos a dialogar un ratito con Lucas Lagrange, Cabaña San José, de los Pagos de la Prida. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo andás? Bien, con frío nomás. Está fresquito. Esperemos que no llueva, porque había escuchado yo que daban agua para el miércoles, pero ahora se puso frío. Ahora se puso frío y está lindo, está pleno de sol, así que un día lindo. Realmente de invierno, pero bueno. Bien, la verdad que bien. Así que esperemos que toque un día lindo mañana para la jura. Bueno, ¿y cómo te preparás? Ahí estamos, trabajando y preparándonos, ya está casi todo listo. Ajá. Así que bueno, con las expectativas de que siempre genera la jura, ¿no es cierto? La expectativa de a ver si logramos algo que logramos hace unos años, ¿no? Sí, nada, bueno, sería la verdad que algo muy lindo. En el caso mío, trabajo todo el año en el campo para llegar acá estos 15 días y poder generar un buen resultado. Claro. Es dificilísimo porque la competencia que hay es cada día más impresionante, pero tengo unos lindos animales. Bueno, Lucas, ¿qué trajiste para esta exposición? Traje tres hembras, traje una ternera mayor de mayo, una vaquillona menor de diciembre y una vaquillona intermedia de agosto, preñada. Ajá. Las tres están realmente lindas, así que bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. Yo digo que la raza verdinegro cada vez nos impresiona más, cada vez que venimos a Palermo y vemos cada cosa que es hermosa. Sí, la verdad que el nivel que hay y la cantidad, porque no solo... Sí. La cantidad con nivel que hay es infernal, así que uno estando en los primeros puestos, digamos, de una categoría, ya tiene que estar conforme porque el nivel que hay es realmente impresionante. Claro. ¿Quién es el jurado este año? El jurado es un jurado americano que juró la Nacional en Azul en 2006, Randy Daniel. Ajá. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Este año Aberdeenagus ha tenido un cambio, digamos. Va a haber una jura de hembras, un remate de hembras antes de la jura. Esto sí, va a ser hoy. Sí, esto es hoy a la noche. Yo saco la vaquillona intermedia, la saco a venta. Ajá. Y es una modalidad nueva de ventas. Que por ahí lo que genera es la expectativa de que compra el animal y que lo pueda ver al día siguiente o al otro en la pista, claro. Y diga, ahí está mi animal. O sea que es interesante. Por ahí se armó todo con algo de rapidez, ¿no? ¿No? Hay cositas por ahí que mejorar, pero es interesante la idea. Bien. Vamos a ver qué pasa. Claro. ¿Cómo estás viendo la jura? La exposición. La exposición, no. Mirá, yo ando acá entre los animales. ¿Y no andas por otro lado? Prácticamente no salgo de acá. Los animales, ya te digo, un nivel impresionante. Hay algunos animales menos que el año pasado. Y en cuanto a lo que es la gente, veo que anda menos gente que otros años. Sí, eso lo notamos también nosotros. Yo creo que pasa un poquito por el poder adquisitivo de la gente, me parece a mí. Sí, hay que tener en cuenta que está Tecnópolis, también, que es una exposición también importante, sí, y es entrada libre. Sí, porque realmente nos llamó la atención que se nota que anda menos gente que años anteriores. Claro. Lucas, ¿cómo están los campos de la Prida? Y mirá, ahora está haciendo un poquito, casi nos inundamos y ahora está haciendo un poquito de falta el agua. No mucha, viste que ahora no se precisa mucha agua, pero una agüita vendría bien. Claro. Y bueno, las heladas pegaron duro, los campos parecían medio la historia de siempre, ¿no es cierto? El otoño había venido tan fantástico que nos parecía que nos iba a sobrar pasto, pero cuando empieza a helar y llega el invierno, nunca te alcanza. Pero bueno, lo que pasa es que a los campos los agarró un poquito más cargados también. Pero no, se va a tirar. Vamos a tirar. Sí, calculo. Bueno, Lucas, te agradezco mucho este momento. Te vamos a dejar que siga. Bueno, ahora estabas descansando un poco. Sí. También hay que descansar. Y un poquito, ¿no? Lo que pasa es que venimos muy temprano acá, así que bueno. ¿A qué hora empiezan a trabajar con los animales? Y venimos a las 5 de la mañana acá. Sacamos a variar los animales, armamos las camas, damos de comer y bueno, a eso de las 7 paramos un ratito y después seguís todo el día. Claro. ¿Y te vas a qué hora de acá? Y nos vamos 8:30, 9 de la noche. Así que... Es larga la jornada. Yo digo que son mis vacaciones porque esto a mí me fascina, pero realmente terminás muy cansado. Así que bueno, esperando la jura, Hugo. Bueno, gracias Luca, vamos a seguir de cerca a ver cómo qué performance tiene los reproductores de San José. Bueno, gracias Hugo, nos vemos.